audio de Mick. Otra vez. En el diálogo de cada cual consigo mismo, el interlocutor ha recibido nombres bien diversos. Se le ha llamado alma, conciencia, sujeto, yo, uno mismo y tantos otros nombres siempre excesivos e insuficientes. ¿Cuál podría ser entonces la palabra con la que nombrar nuestra relación con la imagen que el espejo nos devuelve? Hoy, aquí, en Palabras desde el Limbo, vamos a llamarla soledad. Y es que en el limbo amamos esa forma específica de soledad que nace en el interior de un lector que lee para sí mismo. Amamos también la soledad simétrica del que escribe, sobre todo cuando es de noche y todos duermen. Sabemos que leer y escribir son formas de defender la soledad en la que se está, formas de inventarse una interioridad, un espacio interno de resonancia, un alma. Y también se inventan un alma los que todos los martes a las 12 bien tocadas se apartan de todo y de todos para escuchar a solas Palabras desde el Limbo. La mula Francis. No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación. En la naturaleza solo existen dos clases de partículas, los fermiones y los bosones. Los bosones se caracterizan porque solo pueden estar arracimados, apilados o agrupados. Los fermiones, por el contrario, no pueden estar juntos. Renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. Y es que lo mismo pasa con las personas. Están las sociables y están las solitarias, las que tienden a buscar a otras personas y las que no soportan la presencia de nadie. Las unas se cobijan en asociaciones, grupos, corporaciones, colectivos y demás apiñamientos, con el fin de enmascarar en la masa su típica mediocridad. La vida fermiónica, sin embargo, es más elevada y se encarna en los más admirados habitantes del limbo como Bartleby, Nash, Kenny, Franz Tunda o Cristina. Aquí va mi explicación. A mí me llaman. El programa de hoy está dedicado a ellos y a todos los fermiones de este mundo, a todos los que se empecinan en la soledad. camiones de todo el mundo. Bienvenidos al Limbo. Looks out a window with that glass. Walls are made of cardboard. Newspapers on his feet. The old man beats them because they're too tired to beg. He's got nine brothers and sisters. They're brought up on their knees. Hard to run when a coat hanger hits you on the thigh. Pedro G's in old to killing the old man. Slim chance he's going to the boulevard. Hay que ser solitario para ser sincero y puro de alma. Por eso el hombre, que es un ente colectivo, es un ser corrupto. Amar es cansarse de estar solo. Por eso amar es una cobardía y, por tanto, una traición a nosotros mismos. Importa soberanamente que no amemos. Aunque la influencia de un amor sea por una mujer o por un muchacho, es uno de los encantos de la tierra. All you poor huddled masses, why don't we just go club to death? Get it over with. La conyugalidad, como sabéis, es un vínculo social. El sexo, sin embargo, es un vínculo biológico. Solo el amor no es un vínculo. Por eso, porque el amor no es un vínculo, es soberano, porque es puro derroche, puro gasto, puro arder de uno mismo en lo que no es uno mismo. La conyugalidad une a la sociedad y el sexo une a la especie, pero el amor no une sino separa. Por eso el que ama continúa siendo un solitario, aunque de una soledad, eso sí, muy encendida. Desprecia todo. Pero no te juzgues superior a lo que desprecias. Despréciate sobre todo a ti mismo y cultiva encarnizadamente la soledad. Solo así, el arte del desprecio será un arte noble. El perro que circula dentro de su jaula sobre la banda de equipaje del aeropuerto. Da una vuelta, dos vueltas en medio de las maletas, orgulloso como un ídolo, insensible a esa ridícula situación. Pasa el tiempo y nadie lo reclama. Las maletas van paulatinamente desapareciendo. El perro, sin embargo, permanece erguido dentro de su jaula, lleno de dignidad y tal vez loco de angustia. Cualquiera se habría muerto de vergüenza al ser abandonado así a la vista de todos, y sin embargo, él permanece tan digno e indiferente como los leones sentados sobre las alturas de la reserva africana, la cabeza erguida hacia el ocaso, su perfil majestuoso y su despreocupación en absoluto degradadas por su condición servil. Los humanos vienen a observar a los leones, pero los leones solo miran al sol. Los humanos esperan su equipaje o pierden su tiempo sentados frente al ordenador, pero el perro solo espera a su dueño. Llévala pa'l rincón y apriétala. Oye, amigo, ten presente que en el baile el que no es listo. Oye, amigo, ten presente que en el baile el que no es listo, igual que el camaroncito. Se baila para estar juntos. Los cuerpos se acercan unos a otros, se rozan, se frotan, se desean, se divierten, se desatan. Una variante más del cortejo sexual. A veces los cuerpos se ordenan en un mismo paso e idéntica dirección. Y entonces el baile es una variante de la parada militar. Las sonrientes coreografías de la televisión son, como bien sabéis, mezcla de cortejo sexual, parada militar y exhibición deportiva. Hay también incontables fiestas rituales, conmemoraciones y grandes plegarias danzadas, mediante las cuales una sociedad entera se transforma en danza y se conmemora. Entonces el baile es una variante de la socialidad. Incluso la muerte se baila, y los movimientos de danza más bellos y más antiguos se encuentran esculpidos en las paredes de los sarcófagos. Porque los hombres bailan juntos sus símbolos, sus afectos, sus creencias y sus deseos, pero hay veces en que se baila solo. O mejor dicho, hay veces en que uno baila con su soledad, con una soledad compleja hecha de imágenes, de sueños, de fantasmas, de deseos y de memoria. Entonces, solo entonces, se baila por soleá, es decir, a causa de la soleá, por la soleá, con la soleá, en la soleá y a través de la soleá. Se llamó así porque los bárbaros tenían con él sus saetas. El tóxico inflama la lengua y los labios y vuelve locos de atar a los que lo hayan bebido, tentándoles el sentido con imaginaciones de las que con dificultad se remedian y pocas veces escapan. Conviene, pues, atar muy bien a los atosigados y hacerles por la fuerza beber aceite rosado y constreñirles a revesarlo. Aprovecha muy bien la simiente del nabo, pero principalmente es útil la sangre de cabrón. sirven al mismo efecto las cortezas de roble y de la encina. Y hacen también al propósito los membrillos verdes majados con poleo. Pero los que con esos remedios escapan del tóxico están mucho tiempo en la cama y después de levantarlos viven tontos y atónitos el resto de su vida. Otra vez aquí, el diccionario del limbo. Libre pensador, infiel que se niega a ver el mundo con los ojos del sacerdote, del experto y del periodista, insistiendo en observarlos a todos ellos con una mirada especialmente penetrante. En el pasado los librepensadores eran tiroteados, ahorcados, decapitados o quemados. Pero con el paso del tiempo al librepensador se le dispensa un trato más humano y misericordioso y solo es amenazado, insultado, acosado, silenciado, denigrado, vilipendiado o calumniado. Liga, cinta elástica con la que en otros tiempos se impedía que una mujer se saliese de sus medias y devastase el país. Loco, que sufre un alto grado de independencia intelectual, que discrepa de la mayoría y que no se ajusta a los moldes del pensamiento. Se ha de destacar, sin embargo, que quienes declaran locos a los locos son casi siempre expertos y funcionarios. Lógica, herrumbroso arte de pensar y de razonar que se mantiene estrictamente dentro de las formas del entendimiento humano practicadas por la mayoría. Lunes, día que sigue al partido de fútbol. Macarrones. Comida italiana que tiene la forma de un tubo delgado y hueco. Los expertos han observado que un macarrón estándar consta de dos partes: el tubo propiamente dicho y el hueco del macarrón. Mamíferos, familia de animales vertebrados cuyas hembras amamantan a sus crías. Cuando se civilizan, sin embargo, las entregan a una nodriza o les dan el biberón. Mañana, día propicio para las buenas acciones, para dejar de fumar y para el principio de una nueva vida. Mañana, última parte de la noche. La mañana la descubrió un astrónomo caldeo que, al comprobar que su observación de las estrellas se veía inexplicablemente interrumpida, buscó la causa y dio con ella. Tras varios siglos de discusiones, los expertos acabaron aceptando la mañana como causa razonable de aquella interrupción y observaron además que se trataba de un fenómeno natural, repetido y recurrente. Mausoleo, la última estupidez de los ricos. Mente, misterioso tipo de materia segregada por el cerebro. Su actividad principal consiste en determinar su propia naturaleza. Mentirijilla, mentira que aún no ha echado los dientes. Mentiroso, abogado o periodista, véase también predicador. Mercenario, canalla que sirve a otra persona por dinero, a diferencia del respetable funcionario que sirve solo a cambio de un salario. Mitad. La mitad es una de las dos partes iguales en las que puede dividirse una cosa. En el siglo XIV se entabló una acalorada discusión entre teólogos y filósofos acerca de si la omnipotencia de Dios incluía la capacidad para dividir un objeto en tres mitades. Una mañana, lo recuerdo perfectamente, nos regalaron un conejillo de indias. Llegó a casa enjaulado y temblando de miedo. Al mediodía no lo soporté más y le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado. Jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando de miedo a la libertad. Aquí transmite el LT22, Radio La Corcata, directamente del Hospital Borda. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sustento. Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo y voy a venir a la radio. Pero yo la verdad es que voy a ir a nuestros zapatos, que todavía no me jubilaron de la Malvinas, así que no me van a jubilar. Estoy enfermo mental. Yo lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de esta iglesia, que me haga los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. No. No es lo que nos homologa a la normalidad lo que nos hace semejantes. Yo estoy en el manicomio. Es porque estamos solos, porque la noche reina y porque no sabemos por lo que cabe al hombre mirarse los ojos de otro hombre como un espejo. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. Paranoia, base neurótica, obsesiva, siempre lo fui también en la infancia cuando era feliz. Pero a los 19 años y 4 meses estar en el hospital, me tomó un síndrome confusional. Siempre fui loco. presumiava que el seu llit tenia ales. I a mitjanit es pagava i volava i volava i volava. I la Lídia somiava que... Un dia, uno de los filósofos del limbo estaba sentado en la terraza de un bar y pasaron ante sí miles de personas y un elefante. Eran miles de personas desconocidas que pasaban regularmente y se alejaban detenidamente. Pero el elefante, ay, el elefante era otra cosa. El elefante era aquel que había visto una vez en el circo, aquel que había visto con su padre un día que se colaron por la cara. El filósofo se acercó al elefante y le preguntó: ¿te acuerdas de mí? Soy aquel muchacho, aquel que tenía miedo de tu jaula. Que soñaba que era un gato, que soñaba que era el chanar, que soñaba. Y el elefante, paso a paso, fue alejándose paulatinamente sin hacerle el menor caso. De la distancia abierta por el mirar, cuando la mirada no se ejerce de acuerdo con la escucha. Y es que escuchar sin ver, y eso en el limbo lo sabemos muy bien, casi siempre trae cola. Del mismo modo que los personajes de Sartre están condenados a ser libres, los personajes de Kafka están condenados a ser solteros. Pero no por decisión, sino por falta de decisión, y además para nada. Es verdad que el soltero es la antítesis del hombre gregario, del que ha sido fabricado y delimitado socialmente, del que siempre se sentirá culpable por no conseguir ser una buena copia. Pero el soltero de Kafka es libre para nada. Su existencia no tiene justificación y siempre, siempre se sentirá culpable por no conseguir ser un buen original. Por eso en el soltero nada cristaliza, nada se altera, nada fecunda ni se fecunda, nada se forma ni se transforma, nada se copia, pero tampoco nada se origina. Aunque, eso sí, el soltero de Kafka de noche se golpea la frente con la mano. Abstracto con alambres. Aplicar en la aridez sonrisas y lágrimas. Acercar una cagada a lo sublime. En lo solemne entrometer un pene pequeño y sucio. Y eso sí, cada martes a las 12 bien tocadas, si queréis cultivar vuestra soledad, hay que sintonizar en el 91.4 de la FM, Palabras desde el Limbo. Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti. Antonio, amigo, questa también es para ti. Quei due continuavano. Da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Seré como un viejo que tratando de conservar su dignidad suplica una invitación cada vez que quiere pasar una velada en compañía de otros seres. Quei estaré enfermo y desde el rincón de la cama contemplaré durante semanas el cuarto vacío. Me despediré siempre en la puerta de la calle y nadie subirá las escaleras conmigo. Solo tendré una habitación con puertas laterales que conducen a habitaciones de extraños. Me compraré y me traeré la cena a casa en un paquete. La orquesta era partida, decolaba, decolaba. Tendré que admirar a los niños de los demás y ni siquiera podré seguir repitiendo, es que yo no tengo. Modelaré mi aspecto y mi proceder según el modelo de uno o dos solterones que conocí una vez cuando yo era joven. Y así será, pero también hoy y más tarde, en realidad, seré yo mismo quien esté allí, con un cuerpo y con una cabeza reales y también una frente real para poder golpeármela noche tras noche con la mano. Homens, gosto de tudo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos, porque só tem que ser homem. É. Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem grato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. Tem que impor respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te trata com carinho. No t'ho dic per res, però crec que convé que tinguis en compte que hi ha una possibilitat. Que moris sol, amb els calçons cagats, i que el teu cadàver, emmortallat amb vòmit i sang, sol els vegi la llum estàtica i canviant del televisor. Y bio, de 55 años, aunque solo aparenta 54, desalmado y mal afinado, extrovertido en sus años mozos, introvertido en su madurez y retrovertido en la actualidad, con pies de plomo, sin alas y con la imperiosa necesidad de volar, confiesa. Que no tiene remedio. Que a veces, estando solo, juega a imaginarse un mundo en el que no existiera. Su casa, su familia, sus amigos, sus axos, su discoteca, su biblioteca, su coche. Todo, todo sin él. Confiesa también que pese al vértigo de esos juegos puede perfectamente reconocerse a sí mismo como alguien amante de la soledad cuando está en grupo, pero que cuando se queda solo, enseguida añora a los demás. Y que finalmente está en camino de juntar pruebas para poder elaborar la teoría que le permitirá demostrar que digan lo que digan y que se experimente como se experimente, la soledad no es en absoluto vulgar. Porque no es en absoluto vulgar eso de amar hasta el cansancio. Lo vulgar, lo real y verdaderamente vulgar, eso sí, y el otro día no lo pude decir, es hastiarse del amor. Me acuerdo perfectamente de lo mucho que intenté que me gustase Van Gogh y de lo mucho que acabó gustándome y de lo mucho que ahora el maldito Van Gogh me revienta. Me acuerdo de haber pensado en arrancar la página 48 de todos los libros que leyese en la biblioteca pública y de que enseguida perdí el interés. Me acuerdo de la única vez que he visto a mi madre llorar. Me estaba comiendo una tarta de albaricoque. Me acuerdo de que siempre perdía un solo guante. Y me acuerdo también perfectamente de la primera erección. Fue al borde de una piscina pública. Yo estaba en una toalla tomando el sol de espaldas. No sabía qué hacer, salvo darme la vuelta. Así que me di la vuelta, pero la erección no se me quitaba. Personaje que se ha pasado por aquí, nos ha contado su caso y nos ha caído de puta madre. Resulta que el joven Clement Cadú quería ser escritor. De hecho, según dice, llevaba años preparándose y sus padres, a diferencia de muchos otros, habían puesto a su disposición todo tipo de facilidades. Además, al chico no le faltaban condiciones. Un día, los padres de Cadú invitaron a cenar a Gombrowicz. Les entusiasmaba la idea de que su hijo pudiese entrar en contacto directo y sin moverse de casa con el gran escritor polaco. Pero sucedió algo imprevisto. Y lo que sucedió es que al joven Cadú le impresionó tanto ver a Gombrowicz que apenas pudo pronunciar palabra a lo largo de la velada y acabó sintiéndose como un mueble del salón. En aquella metamorfosis casera, el chico sintió que ya no quería ser escritor, que en lo que en realidad quería, lo que en realidad le gustaba, era ser mueble. Así que pasó lo que le quedaba de vida viéndose como un mueble. Aunque, eso sí, algunas veces se dedicó a pintar. Todos sus cuadros tenían como protagonista a un mueble y todos llevaban el mismo título enigmático: autorretrato. Cuando alguien le recordaba que algún día había querido ser escritor, Cadú respondía: es que me siento un mueble, y los muebles, que yo sepa, no escriben. Sociedad no es un orden, sino un reflejo fascinado, estúpido y sangriento. I'm your man. El poeta añadió que cuando alguien desafina, lo percibimos enseguida y nos duele, pero cuando alguien falta a la verdad, ya no somos capaces de oír nada disonante. If you want a doctor, I'll examine. Y el paseante concluyó que esta civilización nuestra es pa' cagarse, chico. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Igual baila la... La primera posición del diestro en el manejo de la navaja es la guardia. Dos pasos. Para plantar la guardia hay que tener cuidado en recoger el vientre todo lo posible, para cuyo efecto habrá que encorvarse hacia adelante un poco. Pero no hay que sacar mucho la cara, pues se recibiría un golpe en ella y eso sería muy vergonzoso. La vista estará siempre fija en el contrario, de tal suerte que no se variará de modo alguno, aunque éste trate de obligar a ello con engaños, palabras o gestos. Hay que advertir que el arte de tirar bien a la navaja consiste esencialmente en la ligereza de ojos y de pies. Y desde luego no hay que olvidar tomar la navaja con cualquiera de las dos manos. Necesitáis más instrucciones sobre el manejo de la navaja o os inquieta el significado de alguna palabra, escribirnos. desde el limbo @gmail.com. Desde el limbo @gmail.com. Todos han muerto. Murió doña Antonia la Ronca, que hacía pan barato en el burgo. Murió también el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes y las mozas. Murió aquella joven rubia Carlota, dejando un hijito de meses que luego también murió a los 8 días de la madre. Murió mi tía Albina, que solía coser en los corredores. Murió un viejo tuerto, su nombre no lo recuerdo, pero dormía al sol de la mañana, sentado ante la puerta del ojalatero de la esquina. Murió Rayo, mi perro, herido de un balazo de no se sabe quién. Murió Lucas, mi cuñado, de quien me acuerdo cuando llueve. Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana, y mi hermano en mi víscera sangrienta, los tres legados por un género triste de tristeza en el mes de agosto de años sucesivos. Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba en su clarinete tocatas melancólicas. Esas sonatas a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio mucho antes de que el sol se fuese. Y murió mi eternidad, mi compañía, y a mi soledad ahora la estoy velando. No me quite pan, tienes que olvidar, se podrá olvidar. Si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré. La desdicha del soltero es de Franz Kafka. El diccionario del limbo, como siempre, de Ambrose Bierce. El hombre que fue mueble es una invención de Jos Perec y de Enrique Vilamatas. La recién inaugurada farmacia del limbo está a cargo de Pedacio Dioscórides, Andrés de Laguna y Antonio Gamoneda. Nuestra primera lección del arte de tirar a navaja está tomada del manual del gitano baratero, impreso por primera vez en Madrid en 1849. Y han colaborado también, ofreciéndonos sus soledades, Miguel Morey, Josep Lluís Aguiló, César Vallejo, Fernando Pessoa, George Didi Uberman, Agustín Fernández Mayo, Joe Breiner, Jorge Eduardo Eyelson, Julián Cañizares, Jan Baudrillard y algunos otros que andan por ahí a solas patrullando la vida. Yo te contaré. Queremos deciros que nuestro amigo Antonio es de Málaga, que yo soy de Zaragoza y que Jorge es de Andorra, Teruel, y que a veces, los tres lo hemos comprobado ya, hay que levantar una mano a la altura del ombligo y con la otra sostener el hilo ciego que nos lleva hacia nosotros mismos. En el limbo, ya lo habéis comprobado, tenemos la cabeza en las nubes y también tenemos en las nubes el corazón, el sexo y el saxofón. Tierras quemadas. Queremos recomendaros que algunas noches miréis vuestro propio sexo con muchísima ternura y toquéis cuidadosamente la puntita de vuestro cuerpo enamorado. Te va a acompañar. Porque a veces en el limbo también el glande y los testículos se nos llenan de amargura y entonces nos duele el mundo entero. Ya sabéis que el cuerpo padece de una antigua enfermedad violeta cuyo nombre es melancolía y cuyo emblema es una silla vacía, un reloj de arena y un perro solitario. Aquí, en el limbo, el arco iris nos atraviesa mientras dormimos. Y eso nos pasa cuando no nos cubre pijama ni sábana alguna, cuando estamos solos y a lo que más nos parecemos es a una nube. Nos gustaría que nuestras palabras fueran como pájaros, hojas secas y viento, cuando no hay pájaros, ni hojas secas, ni viento, ni siquiera luna. Y solo las naranjas son realmente naranjas. Y hay días que quisiéramos ser un inexplicable cristal que respira o estar hechos de sonrientes materias que no mueren como el nylon, el celofán o el acero. Pero no somos sino de carne y hueso, juguetes de las palabras, de las horas que pasan y de esa música que viene directamente del limbo.